Bien, saludo Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bárbaro, gracias, muy bien. Contame cómo arrancaste el fin de semana pasado en Bahía, en tu lugar, esta gira nacional que estás haciendo con Serendipia. Alucinante, un arranque con toda, con las salas mega colmadas, con mucha gente afuera pidiendo segunda función. La verdad que más no le puedo pedir a este show, a Bahía Blanca, a mi ciudad, a todo, a esta gira que está haciendo un golazo y está arrancando. Está arrancando. Termina en noviembre en el Gran Rex. Yo siempre tengo una duda. ¿Cómo haces para hacer todo lo que haces? Digo, ¿cómo acomodás el tiempo? Porque este fin de semana tenés función Tandil, Azul, Olavarría, Necochea, venís de haber hecho Bahía, de haber subido hace un par de días a las redes el nuevo disco, estás con Rada House. Digo, ¿cómo te organizás? No tengo idea. creo que somos dos, pero no lo sé. La verdad que me organizo, tengo un equipo de trabajo muy bueno, donde puedo delegar muchísimo, y yo solamente dedicarme a subirme al escenario, a escribir y a la parte creativa. Después todo lo demás, que es un montón, en realidad es el trabajo verdadero, lo hace gente a la cual confío mucho y son muy, muy, muy, muy grosos. Vamos a hablar primero un ratito del disco. ¿Qué fue volver a subir un disco a las redes después de la repercusión que tuvo el primero, ¿no? Porque te manejás directamente, ahí está, escúchenlo, disfrútenlo y los comentarios que te llegan seguramente son buenísimos. Zarpados, la verdad que me sorprende y me emocionan mucho, los agradezco mucho porque nada, la música fue como algo que necesitaba hacerlo, como un sueño, un capricho, como quieras llamarlo. Hacía rato que tenía ganas de ponerle música a canciones, a letras que había escrito. Se formó esta banda hace casi 2 años y la verdad que no le podemos pedir más. El primer disco ternado para los premios Gardel, este segundo disco con un montón de éxito, y el éxito que tiene solamente del boca en boca. Yo lo anuncio, che, ahí está el disco, vayan a escucharlo, es un disco independiente, como todas las cosas que hago yo. Yo soy mi propio jefe, entonces me gusta eso. Es un camino un poco más lento, pero es el que elegí hace muchos años. ¿Y qué te pasa cuando la ves a Bianca con el ukelele tratando de sacarle algún sonido y mucho video con su mamá tocando juntas, digo, alguna canción? ¿Qué te pasa? Porque, a ver, todos hemos vivido el crecimiento de Bianca desde aquel show en Bahía donde hacían el truco con el hilo, vestida con su vestido de bailarina, y ver a Bianca hoy que ya es una estrella en las redes. Digo, ¿cómo viviste vos todo ese crecimiento y qué te pasa cuando la ves ahora? Yo cuando la veo a Bianca me derrito, es mi hija, es la mejor hija que me pudo haber tocado. Su gran pasión por el teatro musical también es mucho verla tan enganchada con eso. En realidad tan enganchada con algo, si hubiese sido, no sé, la economía, también la apoyaría y me daría emoción. Yo soy admirador de la gente apasionada. Bianca es muy apasionada de lo que le gusta hacer y entonces me emociona. Bianca ya es una chabona, ya es grande, tiene 13 años. Me emociona su voz propia, revolucionaria, combativa. Nada, es una genia, mija. Es mi gran maestra. Así a simple vista, a ver, conozco a alguno de tus músicos, conozco la trayectoria de Pablo Fábregas, que te dirige en el espectáculo, conozco a Fer, digo, estás rodeado de gente apasionada. ¿Cómo se vive mezclando todas esas pasiones? Se vive con naturalidad. Yo te vuelvo a repetir, admiro a la gente apasionada. No podría trabajar ni estar en pareja, hablando de Fer, con una persona que no sea apasionada, porque es mi forma de vivir también. Le pongo mucha pasión, mucho corazón, mucho huevo a cada proyecto, y me gusta estar rodeado de gente así. Si no sería difícil, porque hablaríamos otro idioma. Qué sé yo, que yo me quede toda una noche entera intentando de terminar de escribir una canción o un monólogo, si mi pareja no le pasara eso, habría un problema, porque no lo entendería. O sea, no hay culpa de nadie, pero no lo entendería. Entonces, por eso también uno va eligiendo las personas que más o menos hablan el mismo idioma. Tenés función 4 días este fin de semana. Digo, tuvimos un adelanto cuando te presentaste con Fer hace un mes atrás de lo que va a ser Serendipia. Digo, para el que todavía no sabe qué es Serendipia, ¿qué se va a encontrar en el teatro? Serendipia es un espectáculo de un humor muy muy crudo, muy visceral. Desnudo muchas cosas de mi vida hasta el día de hoy. Voy contando todas las serendipias que tuve. Serendipia se conoce como hecho afortunado que sucede cuando no lo estás buscando. Voy con la banda. Esto no es un recital, es un espectáculo donde hay música. Se podría llamar que es un formato de teatro musical, porque las canciones van entrando para desarrollar ideas o para terminarlas, con una puesta de luces increíble, una escenografía hermosa, un equipo de gente tremenda arriba del escenario. Yo estoy feliz con este show, me da mucha emoción. Está nominado a 4 premios Hugo, eso es una bocha. Los premios Hugo son los que premian al teatro musical. Yo soy muy nuevo en el mundo del teatro musical. De hecho, empecé con este show. Después integré a Aladdin este año en el Gran Rex, pero digo, soy nuevo en el teatro musical, y que me hayan ternado en 4 ternas es un montón. Tremendo. ¿Qué te pasó con Aladdin? Porque digo, sos fanático de las películas para chicos, de todo lo que es el mundo de Disney. Cuando te llaman para hacer ese personaje y cuando lo tuviste que vivir arriba del escenario, que supongo que debe haber sido fuerte. Fuertísimo, alucinante, me bajó 1000 cambios. Empecé a trabajar ahí con un equipo donde yo no soy el frontman, yo no trabajo con gente arriba del escenario, pero no dejo de ser yo el que está adelante, que tiene que encargarse de convocar, de ir para adelante, dirigir, armar, tomar decisiones. En esto yo entré a un grupo ya consolidado, que me abrieron las puertas como si fuera uno más desde siempre. Y laburar con gente tan grosa, el ensamble de bailarines era alucinante, el director, una producción que pocas veces trabajé en una producción tan importante. La verdad que me enseñó mucho, mucho, mucho. Sos un tipo adaptable, diría yo, porque cada cosa que te gusta hacer le buscas la vuelta para engancharla y mezclarla con todo lo que haces. ¿Qué te pasa? Porque todo eso pasa por tu cabeza y pasa por vos, y sos el que le pone el cuerpo y se rodea de la gente que te ayuda a que eso quede perfecto. Pero ¿qué te pasa cuando entras a una obra de teatro donde vas a poner el cuerpo y todas las marcaciones te la hace otro tipo? Desde ya, cuando te convocan a una cosa así, es para que vos también pongas tu impronta. Pero también ser adaptable o ser moldeable no deja de ser una nueva faceta que también estoy transitando. Me pasa como cuando actúo, qué sé yo, las cosas que he hecho en cine o en televisión, en ficción y demás, ahí estás bajo la mirada de un director y un guión que te dicen cómo lo tenés que hacer y qué decir. Que eso con lo del Rey León me pasó, me decían cómo tenía que decirlo, pero me dejaron poner mi impronta también. Sí, que se nota y está muy buena. Se disfruta mucho. Aguante, gracias. Che, gracias. A ver, yo tuve la posibilidad de conocerte cuando viniste a hacer el primer comedy acá a Tandil. Sí. Te conocí 2 segundos cuando terminó el comedy, que entré a saludar a Fer y te pedí un saludo para mi hija. Sí. Que te tomaste el minutito de agarrar el teléfono, de grabárselo y todo, y le alegraste la semana, casi te diría que el mes, porque esa noche llegué a las 2 de la mañana y estuvo toda la noche mirando tu saludo. Qué genia, gracias. Y yo supongo que eso es algo que te debe pasar muy seguido. ¿Cómo reaccionás ante los chicos? Porque digo, los pibes están enloquecidos con tus canciones a partir de lo que hiciste con los videos, con las canciones que se fueron metiendo mucho en los chicos. Yo le decía recién a Gastón que quería cerrar con El Indio Caníbal, porque me parece que es una canción, a mí me trae muchos recuerdos, pero... Nada, lo haces de una forma. ¿Cómo manejas esa llegada con los chicos? Porque es difícil, ¿el pibe te ama o te odia? Sí, el pibe te ama o te odia. Y la verdad que yo no hago, hoy no estoy generando hace rato, mucho, mucho tiempo, que no genero cosas para niños. Los niños les gusta lo que hago, que eso a mí me encanta, porque el nene nos conecta a todos. Todos lo tenemos ahí adentro, a veces nos olvidamos o lo adoctrinamos demasiado al niño interior. Y que los nenes se copen con lo que yo hago está buenísimo, y habla de un mensaje claro y genuino. Yo estoy diciendo esto, pero vuelvo a repetir, mis espectáculos o mis canciones no son para chicos. Está Niño Caníbal, sí, que es una canción infantil de otro autor, pero qué sé yo, no, está ahí por una lección de que, che, a mí me gusta esta canción, vamos a hacerla. Como en la anterior está la versión de La Farolera, esa que hicimos rapeada. Y que los chicos se copen tanto, a mí me encanta. O que vengan chicos al show. Yo siempre aclaro, mirá que no es un show para chicos, mirá que puteo mucho, pero vienen igual, vienen con sus abuelos a veces. Eso está buenísimo, que haya un rango de edades amplio. Bien. Nos vamos a ver seguramente, yo por lo menos te voy a estar viendo el sábado en el teatro a las 21 horas en el Teatro del Fuerte. Digo, si querés decirle algo más a la gente de Tandil, que vengan, que van a ver un show completamente nuevo, un show muy sincero, donde se van a reír mucho, se los aseguro, se van a emocionar porque tiene partes de mucha emoción, y que vengan, que quedan pocas entradas, y agradecerle a Tandil que siempre me abre las puertas, los medios y la gente, con tanto amor y alegría. Agustín, gracias por la buena onda de siempre. Un beso de Emilia, porque me pidió que grabe la nota y si no me mata cuando vuelvo a casa, que ya tiene 6 años, cuando vos le mandaste el mensaje tenía apenas 2, pero que sigue mirando tus videos y disfrutándolos. Lo mejor para el sábado. Beso grande Emilia, te mando un beso muy, muy grande, de parte de Radasha. Agus, lo mejor para el fin de semana, nos estaremos viendo en el teatro y lo mejor para todo el fin de semana, porque tenés varias funciones. Aguante, gracias. Abrazo y seguís jugando. Abrazo, vos también. Gracias. Chau, chau.